Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 470. Como siempre nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de los canales de archive.org y vox.com y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada. RadioAlmaina.org 88.5 de la FM los martes de 6 a 7 y en Radio Prana Asturias a través de su TuneIn la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. 470, programa 470 de Rutas Enemigas. Vamos a presentar un nuevo disco de cabecera, vamos a irnos vía A2 también a Barcelona, a que Manel nos cuente alguna cosilla sobre el festival Barn and Roll. Y pues un montón de buena música, eso nos quepa la menor duda. Estoy un poco atascado con lo que parece hoy. Supongo yo que el constipado me tiene un poco allí, un poco más para allá que para acá. Bueno, hemos escuchado otra canción más del disco de cabecera actual, de este disco homónimo de Psychic Bloom, del año 2018, su primer LP, de este iraní. A tope, que se lo montaba todo, ¿no? O prácticamente todo, en esta banda Psychic Bloom de garaje psicodélico, y del cual hemos extraído esta vez la penúltima canción del disco, que se llama Without Me. Nos queda una nada más, sonará cumplidamente aquí en Rutas Enemigas, en breve, y ya nos despediremos de este pedazo de disco, este disco homónimo del 2018 de Psychic Bloom, desde Irán. Y vamos a aprovechar ya para ir presentando el próximo disco de cabecera de Rutas Enemigas. Un disco que es una reedición de Crescent Records de este enero de 2023. Un disco que fue originalmente publicado en 1998. También es un disco homónimo, también es un disco debut. Y en este caso la banda viene no de Irán, sino del Reino Unido. Se llaman Bronco Bullfrog. El otro día hablamos de ellos cuando hablamos del disco Ningún Cielo de Miguel Ángel Villanueva, del castellonense, y ya que ellos fueron la banda de acompañamiento de Miguel Ángel en este fantástico disco, ¿no? Pues Bronco Bullfrog ahora son protagonistas aquí en Rutas Enemigas con este nuevo disco de cabecera homónimo del 98, y ellos son unos revivalistas setenteros. Y grandes amantes de esos sonidos de aquellas épocas, como pueden ser, pues yo que sé, el hard rock, el pop, el más o menos psicodélico, el power pop, el sunshine pop, el country rock, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, siempre con grandes armonías vocales y anzuelos y ganchos por doquier, muchos de ellos bastante pegajosos, ¿no? Podríamos decir. Vamos a arrancar desde el principio con este disco de Bronco Bullfrog. Y vamos a escuchar la canción de intro, que se llama Yesterday's News, y un minutito más o menos, y luego a continuación del tirón Together. Os dejo con el nuevo disco de cabecera en Rutas Enemigas, este disco de Bronco Bullfrog homónimo, y estos dos temacos. Ahí van. Street still look the same without the threat of sudden rain. So Pues ahí estaba ese fantástico arranque de este grandioso disco que va a ser próximo disco de cabecera y que nos va a acompañar aquí en Rutas Enemigas, el de Bronco Bullfrog, su homónimo del año 98, el debut. Seguiremos poquito a poco sacando el jugo a este discazo. Bueno, empieza un poquito espeso, esperemos que la cosa vaya lubricándose un poquito camino a lo largo de este 470 de Rutas Enemigas. Un 470 que está grabándose, por cierto, el Día Mundial de la Radio. A diferencia de lo que del anuncio ese que hay por ahí en la tele y tal, de las radios estas comerciales, mamporreras y lameculos, como la serie, Onda Cero y Cope y todo eso, yo no felicito a todas las radios, yo felicito a las radios libres, a las demás que las den por el saco, ¿sabes? O sea, uno es rencoroso, vamos a ser sinceros, y a esas radios que manejan grandes presupuestos, que son cómodas, ya te digo, y que además son agresivas con las radios libres y comunitarias, ya sea pisándonos las ondas o llevando a cabo políticas segregacionistas o podríamos decir incluso supremacistas, pues la verdad es que yo a esas no las voy a felicitar. No me apetece. Felicidades a las radios libres y comunitarias. Exclusivamente. Desde Rutas Enemigas es así. Bueno, seguimos. Vamos a seguir con más material de gran categoría. Un disco que descubierto hace poco, a él le conocía, a este singer-songwriter norteamericano de Texas llamado Townes Van Zandt, se dedicaba al folk y al country con delectación y con mucha clase, pero este disco no lo había escuchado, su segundo disco del año 69, Our Mother the Mountain, Nuestra Madre la Montaña, y la verdad es que es una delicia este álbum. Y por ahí hablaba con gentes de que si algunos decían que este tío era mejor que Dylan, otros que no, eso son palabras mayores, la verdad. Pero la verdad es que el disco este yo creo que puede estar mirándole cara a cara a uno de Dylan tranquilamente. Este Our Mother the Mountain de Townes Van Zandt. Y he escogido uno de mis temas preferidos del disco, que es un pasote, una maravilla, que se llama Tecumseh Valley. Townes Van Zandt. The name she gave was Caroline, the daughter of a miner, and her ways were free. And it seemed to me that sunshine walked beside her. She come from Spencer, across the hill. She set her paw. Sent her 'cause the coal was low and soon the snow would turn the skies to winter. She said she'd come to look for work. She was not seeking favors, and for a dime a day and a place to stay, she'd turn those hands to labor. But the times were hard, Lord, jobs were few. All through Tecumseh Valley, But she asked around, and a job she found, tending bar for Gypsy Sally. She saved enough to get back home when spring replaced the winter. But her dreams were denied. Her pa had died. The word come down from Spencer. She turned to whoring out on the streets with all the lust inside her. And it was many a man returned again to lay himself beside her. Found her down beneath the stairs that led to Gypsy Sally's. And in her hand when she died was a note that cried, "Fare thee well, Tecumseh Valley." Name she gave is Caroline, the daughter of a miner, and her ways were free, and it seemed to me the sunshine walked beside her. Fantástico temazo este Thomas Dance de Tecumseh Valley. Y ahora vamos a poner otra canción de un australiano residente en Francia que ya escuchamos por aquí hace unos programas. Se trata de Nathan Roach, con ese disco que ha salido el año pasado a finales, Breakaway, y con ese sonido que tiene de outsider, de loser, ¿no? Del rock and roll, de tapado, ¿no? De tantos y tantos artistas que están un poco ocultos, pero que la verdad es que tienen una categoría impresionante. Y este es el caso, ¿no? Del de Nathan Roach. Y de este Breakaway, en esta ocasión, vamos a escuchar Tristan Winston Price, Nathan Roach. Riding on the plains, riding high all the time, judging scenes as they went. Many sip bells chime with his long hair, with his squinting eyes. He would smoke a ciggy in Newtown just to analyze the scene unfold right there and then. Then he would say, "Oh, if you said something dumb, then I'll walk away." To me, and it must be said that no one knows direction like Tristan Winston Price. No one needs GPS or to be so wise. No one knows direction like Tristan Winston Price. He picks up that map and throws it like a dice. Don't. someone double-crossed him or called him a liar. Oh, he was a man that you could trust with a whiff of gold, and he smoked up that room with the tales he told. We got stuck in sewer or went the wrong way led, but he pulled us right out and off we fled. Go, no one knows the reaction loud, truth and waste the price. Thrust thought, that's the thought, he does not think twice. No one knows the reaction loud, truth and waste the price. You could betray him and he'll nail you up like Christ. Go. Nathan Rhodes, australiano afincado en Francia. Vamos ahora con otros tapados, ¿no? Años 80. Una banda bastante oscurilla, pero con mucha categoría también. Nos vamos a Connecticut. Una banda de eso que hacían college rock, de esas bandas que estaban sonando y sonando en las emisoras universitarias norteamericanas en aquellos años 80, y a la cual le podemos poner algunos paralelismos en su música con los REM, con la banda consagradísima REM, que ese mismo año que vamos a de la canción que vamos a escuchar publicaron, pues, por ejemplo, Fables of the Reconstruction. Pues los Miracle Legion, que así se llamaban, editaron en el año 85 su segundo EP, The Backyard, en Road Trade. Y de ese EP vamos a extraer la canción que titula. La verdad es que es un temazo, lo vas a comprobar ahora mismo. Y ya te digo, lo pones así al ladito de los REM y oye, pues ahí está. Comparen. Busquen, comparen, y si encuentran algo mejor, pues escúchenlo. Miracle Legion, The Backyard. Top of the hill. Acabáis de escuchar The Backyard a cargo de Miracle Legion y esto Rutas Enemigas número 470 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Para Nava, Asturias. Vamos ahora con podríamos decir que lo que acabamos de escuchar de La Legión del Milagro es un clásico menor, ¿no? Podríamos decir del sonido americano de los 80, y esto que vamos a escuchar es un clásico menor del power pop norteamericano de finales de los 70. La banda de Las Vegas, The Toms, sacaron su primer disco homónimo en 1979 y se ha vuelto a reeditar otra vez hace poquito, y la cuestión es que es un fantástico disco del género del power pop, ¿no? Y hemos escogido para mostrarlo, para presentarlo, pues un bonus track de este disco que se llama Liverpool Girl. Me dejo de cháchara y os dejo con el fantástico sonido de The Toms. Un disco estupendo de indie rock de la banda de Idaho, Built to Spill, noveno disco, año 2022, ya he dicho, editado en Sub Pop. El disco se llama When the Winds Forget Your Name. Y sin más dilatación, vamos a poner de los Built to Spill, vamos a ver esa pronunciación que se me olvida. Vamos a poner este tema tan fantástico que se llama Never Alright. Vamos con él. Destacado del año pasado, muy buen disco de esta banda de Idaho, noveno en su carrera. Y ahora nos vamos, sí o sí, nos cogemos el ato y nos vamos andando, o en coche, o en bici, o como sea, vía 2 hasta Barcelona, donde Manel nos va a hablar un poquito del Festival Barn & Roll, que tendrá lugar en la ciudad condal este año. Una nueva edición. Y previo a escuchar a Manel, pues vamos a escuchar de los Dropkick Murphys, The Boys Are Back, incluido en su disco Signed and Sealed in Blood del año 2013. Venga, pillemos la 2. Estamos de nuevo desde la A2 para daros novedades de lo que acontece por tierras catalanas a nivel cultural. Ya hemos hablado de muchas cosas, de cine, de películas, de libros, de exposiciones, de ciclos y por supuesto de música, que es lo que nos va a ocupar de nuevo en esta ocasión. Nos centraremos en uno de los festivales de punk más importantes de la piel de toro. Se trata del Barn & Roll, que ya ha anunciado su cartel para la edición del presente 2023. Que se celebrará el próximo sábado 29 de julio a partir de las 18 horas de la tarde. Pero bueno, hagamos un poco de historia antes. El evento lo organiza HFMN, una promotora total, ya que además de organizar conciertos, giras, representar artistas y lo habitual, es también discográfica, agencia de contratación, agencia de publicidad Y hasta hace muy poco también era la gestora de una de las salas de conciertos del género más importantes de Cataluña, ¿no? La Sala Estraperlo en Badalona, que ahora han traspasado a otras manos, ¿no? Empezaron como un grupo de amigos en la ciudad de Manresa, muy fanáticos del punk y del hardcore, que querían organizar conciertos de esos géneros en su ciudad, porque allí no llegaba nada, ¿no? Pues bueno, poco a poco se han ido convirtiendo en una de las agencias más importantes de Europa en ese negociado. Desde la más absoluta independencia y autogestión, todo un ejemplo a seguir y la confirmación de que a veces los sueños se pueden hacer realidad y se pueden cumplir. De pequeños bolos en salas y casas ocupadas en una ciudad de provincias, a trabajar con gente como NoFX, Offspring, Flogging Molly, Circle Jerks, Toy Dolls, Agnostic Front, Anti-Flag, Bad Religion, Biohazard o Coxparrer. Todo un ejemplo, como decía, ¿no? Otro aspecto a destacar del festival es el lugar donde se celebra, que a mí, en mi opinión, es uno de los más bonitos de Barcelona para estas cosas, que es la Plaza Mayor del Poble Español. Un sitio precioso, espectacular, cómodo, al aire libre, con una capacidad para unas 5.000 personas, con acceso fácil a través de metro y autobús, y que realmente es un sitio precioso, ¿no? Y que a mi entender se utiliza poco, porque se debería utilizar más en verano. Muchos conciertos que se hacen en Raz, por ejemplo, que son una capacidad de 2.000 personas o así, se podían llevar allí. Lo que pasa que, bueno, desconozco las condiciones de alquiler y tal del sitio, porque, claro, supongo que eso influirá, ¿no? Pero se han hecho conciertos. De hecho, el Barn and Roll se celebra allí desde su primera edición. Y, bueno, allí hemos visto a Neil Young, hemos visto a Zeta Gita Top, hemos visto a Wilco, y la verdad que es un sitio precioso. Pero bueno, que no me voy por las ramas. Para esta edición han contado con la presencia de Dropkick Murphys, no hace falta presentación para los de Boston, una de las bandas líderes del punk con influencias celtas, ¿no? Dueños de un potentísimo directo y que vienen con un disco nuevo bajo el brazo, el muy reciente This Machine Still Kills Fascists, ¿no? Esta máquina todavía mata fascistas. En recuerdo de aquella pintada que llevaba en su guitarra Buddy Guthrie, porque además con ese rotundo título han adaptado para este disco letras de la leyenda folk, ¿no? Letras de Buddy Guthrie a su estilo, ¿no? Completan el cartel pues Me First and the Gimme Gimmes, ya sabéis, banda de versiones formada por miembros de otras reconocidas bandas, ¿no? Como Black Wagon, Swinging Looters o los propios NoFX. Una banda de versiones que adapta al formato punk y hardcore melódico canciones de diferentes estilos, desde los años 50 y 60, pop, country, lo que sea, a su manera y con un sentido del humor muy, muy, muy peculiar, ¿no? Otros son Matt Ball y Cockney Rejects, no hace falta presentación tampoco, dos leyendas que garantizan conciertos muy sólidos, intensos y con un repertorio absolutamente trufado de clásicos, ¿no? Y para poner el contrapunto tenemos a The Slackers, con su mezcla de ritmos jamaicanos, reggae, ska, rocksteady y puntos de soul, rock y hasta algo de garaje, ¿no? Algo un poco de diferencia para desengrasar tan rotunda propuesta, ¿no? Ya os digo, el sitio es muy chulo, los carteles suelen ser muy buenos y realmente si os gustan estos géneros es un evento muy, muy, muy recomendable. Así que con esto pues vamos despidiendo esta conexión con los acostumbrados abrazos virtuales para todos y todas. Cuidaros mucho, sed todos los felices que podáis y hasta la próxima conexión. Older than the country roads take me home to the place I belong. West Virginia, my mama, take me home. Country roads take me home. They're country roads take me home. Country roads. Pues muchas gracias, Manel, por otra nueva colaboración aquí en Rutas Enemigas vía 2. Habrá más, por supuesto, con este grande de Varna, Manel. Y para despedir la sección de Manel, esa 2, pues nos hemos ido con el Country Roads, una versión de John Denver a cargo de Me First and the Gimme Gimmes, incluido en su disco de 2008, Have Another Ball. Nos vamos a ir ya. Esto se ha acabado y nos vamos a ir pues con un par de anuncios. El primero, ya he empezado a moverlo por ahí el asunto por distintas redes y demás. La solicitud a las bandas toledanas o a los aficionados toledanos, pues para ir conformando un bloque musical aquí en Onda Polígono. Dedicado exclusivamente a los grupos de la provincia, ¿no? Aquellos que tengáis bandas o que les hayas tenido y que tengáis material que sea difícil de encontrar y que quiera compartirlo con toda la audiencia Onda Poligonera, pues que nos lo mande, si puede ser MP3, para facilitar un poquito el trabajo, porque se acumula, que nos lo mande al correo de Rutas Enemigas, o sea, rutasenemigas@gmail.com. Espero ahí vuestros MP3s. Y ya va cogiendo forma el bloque. Tiene muy buena pinta, sí señor. Y cualquier cosa vale, ¿eh? No hay ninguna limitación de estilos, da lo mismo. Todo, para adentro. Y ya que hablamos de grupos toledanos y de la provincia, no solo de la capital, pues vamos a hablar de un próximo bolo que va a tener lugar en La Divergente, ahí en la Plaza Mayor, esquina Sisto Ramón Parro número 1. Pues el sábado de carnaval, a partir de las 9, tendremos allí a los Tipi Explosion y a Phantom Crest dándolo todo a través de Monasterio de Cultura, que es un gran agitador de la escena musical toledano, como se está dando cuenta la gente, que esté pendiente de la programación de La Divergente. Taquilla inversa, como es habitual, por ahora es habitual en La Divergente. Y nada, allí nos veremos en carnaval. Vayan disfrazados, no se os olvide que es sábado de carnaval, no jodáis, disfrazaicos, es lo suyo. Pasarlo ahí de abuten. Bueno, pues eso, TV Explosion y Phantom Crest. 9, sábado de carnaval en La Divergente. Y no vamos a ir con los Tío Explosión, vamos a despedir el programa con ellos, con estos talaveranos. En 2017 el Monasterio de Cultura sacó su disco Smash y de ahí vamos a extraer la canción Smash Sensation. Y como bien dice Alfonso Monasterio en la presentación que hace del concierto de este sábado, TV Explosion se dedican al rock sucio, sudoroso y a tope de power. Con esta canción de TV Explosion nos vamos a despedir la semana que viene más. Y ya te digo, nos vamos viendo por ahí en carnaval. Vayan disfrazados, no se os olvide. La máscara es lo que mola. ¡Hala! TV Explosion, Smash Sensation. ¡Adiós!